universidades son de las prioridades que tenemos, poder brindar talleres, tenemos emprendedoras, artesanas, artesanos, gente también que habla y enseña el mapuzungú, así que desde la Biblioteca Popular vamos a acompañar todos estos procesos y abrir todos los espacios necesarios para poder seguir trabajando en este sentido. Mi nombre es David Buenelaf, Biblioteca Popular PU, Tiempo de Brotes. El PU es Biblioteca Popular PU, PEW y la U con los dos puntitos. Y te puedo pasar mi teléfono de contacto, que es 2945-46-97-74. Yo soy el actual presidente de la Biblioteca Popular PU, Tiempo de Brotes, aquí en Cusano. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Hachal San Juan. A 6 años del derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero, contaminando el arroyo Potrerillos y la cuenca del río Hachal, escuchamos la palabra de Virginia, de Radio La Montonera, de esa localidad. Sí, lamentablemente sí, otro aniversario más, el cual hay que recordar porque se mantiene viva la memoria, entonces para que no se repitan todos estos episodios. Lamentablemente fue el 12 de septiembre, bueno, que supuestamente se, bueno, hubo derrame, sí, pero supuestamente hubo una rotura de barra, pasó una compuerta y bueno, y cayó toda esa solución cianurada a lo que es el río Potrerillos, que es el lugar donde está el emprendimiento, sería el Valle de Lixiviación, de la empresa Barrigol, la empresa canadiense Barrigol. Siempre recalco esto, ¿no? Del lugar de donde provienen estas megacorporaciones, ¿no? Que son canadienses, son chinas, bueno, y tienen toda una manga de gente, ¿no? De todos lugares. Bueno, la cuestión es que a nosotros nos siguen azotando, ¿no? El emprendimiento Veladero está en la cordillera, pertenece al departamento Iglesias, no a Hachal, ¿sí? Pero en la cuenca que forma la cuenca del río Hachal, el nacimiento lo tiene ahí, precisamente en un lugar que se llama Junta de la Palca. Ahora te describo cómo son los ríos, ¿no? Porque en las noticias salieron de 5 ríos, y sí, efectivamente, porque el Valle de Lixiviación, donde se encuentra este proyecto, está sobre lo que es el río Potrerillo, que este cae directamente, aporta los desagües a otro río que se llama Las Taguas, y este a su vez a otro, a La Palca. La Palca, junto con otro río Blanco, Blanco se llama, que viene desde Catamarca, bueno, entonces unen en un lugar que se llama la Junta de la Palca, y eso da lugar a lo que es el río Hachal, ¿sí? Ah, de ahí viene. Sí, de ahí. Bueno, toda la cuenca del río Hachal, entonces todos los aportes, obviamente, esto es una subcuenca de la gran cuenca del Desaguadero, ¿sí? El Desaguadero, que es una cuenca muy grande que atraviesa prácticamente Argentina, porque y cae y termina al sur de Buenos Aires, al Océano Atlántico, ¿sí? O sea, imagínate la magnitud de todo esto, de los aportes que da desde la cordillera, y, o sea, los afectados somos acá, especialmente Hachal. ¿Por qué Hachal? Porque se llega toda la producción agrícola, ganadera, depende de los desagües del río Hachal, ¿sí? No así Iglesia, que es donde está el emprendimiento. Iglesia, si bien pasa por la margen, pero Iglesia tiene aportes de otras cuencas, entonces no consume el agua del río Hachal, pero sí la localidad de Hachal. Por eso es mi influencia directa, ¿sí? De todo lo que pasa en cordillera. Debido a un trabajador que estaba en la mina, que tenía su familia acá en Hachal, en donde pasa este evento, él manda un mensaje de WhatsApp a la familia para que no consuman agua de la canilla, porque hubo un derrame muy grande. Entonces, esa información se filtra y empieza a difundirse por todo el pueblo, la verdad que... Pero eso fue al otro día, el problema empezó el 12, supuestamente otros dicen que fue mucho antes, pero según empieza, informa que el 12 empezaron los dramas, pero acá el 13 de septiembre es cuando se entera la población, ¿sí? El 13 de septiembre, bueno, hay una manifestación que justo cae día domingo, ¿sí?